Apasionados por la música, Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos a este espacio musical y de información que cada sábado disfrutamos hasta las 23 horas. Esto es FM Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. En la operación técnica el señor Damián Espadea y en la dirección Claudia Daporta. La temperatura 10 grados 7. Lindo, está lindo el clima, ¿eh? Está muy lindo, ¿eh? Fines de agosto, estamos esperando la primavera. Está muy lindo, está muy lindo. Y bueno, ya se están conectando acá. Bueno, muchas gracias. Manda mensajito que ya están ahí esperando la apertura. Hoy tenemos un 2x1 de la gran Celine Dion. Tenemos Americanos del Recuerdo, pero del recuerdo, ¿eh? A ver, de esos que te sacan una lagrimita. Tenemos Americanos Rock, tenemos Rock and Roll, obviamente. Mucha cultura en Berazategui. Tenemos una amplia difusión también siempre de la Casa de Culturas y de todo un poco. Así que... que no se diga más, si quieres comunicarte con nosotros al 156-470-47 o teléfono de línea 4200-6511. Mi nombre es Karina Gómez. Y bueno, que sea música. La música tiene esa cosa mágica que te saca hasta del cualquier mal humor, Damián Espadea. Hoy tuvimos una semana... de esas semanas complicadas, ¿no? Por distintas cosas, pero cuando uno piensa que tenés 2 horas para disfrutar la música que uno quiere compartir, creo que está bueno, está bueno. Así que no se diga más, damos comienzo. Vamos a comenzar con los Status Quo en un show hermosísimo. Esto es Vox 102.9. Gracias, gracias, Matías, gracias. Ya ahí conectado. Assist Med Safe Travel para todos tus viajes. Y quiero mandar un cariño especial a toda la gente que vive lejos y que se conecta a través de este violín mágico llamado Internet. Y que sea... como dice el lema de esta radio, que sea tu onda. Bienvenidos. Thank you. 102.9. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo.

también nos acompañan a Par La Mora en Colón, departamentos totalmente equipados que podés disfrutar en familia, muy cerquita del río Uruguay, cerca del centro, con todo el equipamiento que podés ir en auto. Ahora estamos con una promoción, tercera noche sin cargo. Departamentos para 4 personas y 5 personas. E incluye el desayuno seco. ¿Qué es eso? Es un kit para preparar alguna infusión o algo para el desayuno. En Colón, provincia de Entre Ríos. Es muy lindo para visitar. Cerquita de las termas, del Parque Nacional El Palmar, el Palacio San José. Muy lindo, muy lindo. También queremos saludar a nuestros amigos de Cortinas Roller, Blackout, producción de cortinas a medida. Blackout, podés consultar al Instagram, roller-curtains, al mensaje directo, o al 15-4092-0280. Cortinas personalizadas. Y bueno, no, hoy vamos a ir a un destino, seguramente en un ratito, pero si logramos, si la tecnología lo permite, va a ser en vivo y en directo, pero vamos a ver cómo anda eso. No se puede. ¿Qué? Bueno, era medio previsible. Una comunicación desde muy lejos, desde Ibiza. Pero bueno, vamos a procurar un poco más tarde. ¿Y con qué seguimos, señor? Más tarde va a ser. Más tarde allá. 5 horas de diferencia. ¿Qué tenemos ahora? Americanos del Recuerdo. Bueno, vamos con los Americanitos del Recuerdo. Se va a hacer, fue un éxito el tributo a Elsilan, me contaron por ahí en Lux, un lugar muy lindo, Avenida Calchaquí 3772, estuvo a pleno el tributo a Elsilan, y por lo que me dijeron el 22 de septiembre se repite, con el gran Beto Acosta. Vamos con los Americanitos, señor. Yeah.

Comunicate, WhatsApp 11 6400 7047. Thank you. Música de todos los tiempos. Apasionados por la música. Por Vox. Qué lindos americanitos para bailar en una baldosa, decían. Bueno, saludos a los. A la barrita de Parque Patricio, Villa Celina, Bernal, Flores. Uy, uy. Flores, Quilmes, Berazategui. Epa. Y todos los que escuchan en diferido, ¿no? El programa grabado. Que está bueno. Bueno, ¿qué le parece si vamos una vueltita de... Uy, cuando suena el vuela, vuela, voyage, voyage. Es porque nos vamos a ir al programa dentro del programa. Y hoy nos vamos a ir a todos los rincones de nuestro país. ¿Eh? Nuestro país está que explota de turistas. Turistas nacionales y turistas internacionales. Es muy conveniente que hagas la planificación de tu viaje con bastante tiempo para así ahorrar bastante, sobre todo en lo que es el transporte. El transporte se puede comprar hasta 6 o 7 meses antes con un valor realmente bastante tentador. Y bueno, luego armar todo lo que es el alojamiento, los paseos, las excursiones y hasta alquileres de auto en todo el país. Hay muchos destinos que sinceramente están muy costosos, están bastante costosos, entonces es muy pero muy bueno que lo organicemos con tiempo. ¿Eh? A saber, por ejemplo, en Calafate tenemos una embarcación que se llama Todo Glaciares, que es una maravilla, un servicio gourmet a bordo que es realmente espléndido y fabuloso para conocer. Más allá de las pasarelas, de las cuevas, de todo lo que se puede hacer, el Chaltén, esa embarcación es inolvidable. Es muy lindo para ir en familia, en grupo y en cualquier parte del año. Digo el Calafate, como puedo decir Ushuaia o la región de los lagos, Bariloche, Villa Langostura. Ahí es muy recomendable tener el alquiler de auto. Tenemos las sierras de Córdoba también. Todo el norte argentino. Cuyo, Mendoza, San Rafael. Y La Vedette, que aunque no lo puedan creer, le digo La Vedette, que es las tres provincias, San Juan, La Rioja y Catamarca. está en pleno furor en estos momentos todo ese circuito completo, ¿eh? Hacer San Juan, Valle de la Luna, Talampaya y en Catamarca las termas de Fiambalá y Campos de Piedra Pómez, y bueno, hay un montón de circuitos que se pueden realizar. Tenemos un bellísimo país para recorrer, señores. Es una autoinvitación y yo digo, la vida es un viaje. Así que a preparar los motores para el 2024. Solamente tienen que llamar a la que suscribe al 15-4-9-48-83-70, 21 horas 51 minutos. No hay caso con el invitado, está, no podemos cruzar el Atlántico, una pena, capaz que en un ratito, porque se suponía que estaba él en una fiesta electrónica. Mirá de dónde vengo. Ah, ya está, dice que ya está, que lo podemos llamar, a ver, procuramos. Ya está en el hotel con wifi. Sí, ahí nos pide comunicación. La persona con la cual vamos a conversar es el doctor. En la Argentina es el doctor, el abogado Luis Logran. Él se encuentra en Ibiza. Y teníamos planificado este contacto de cruzar el océano y que nos cuente así de primera mano. A ver si podemos lograrlo, porque bueno, obviamente es... Vamos a intentar. Estás en Vox 102.9. Nuestro teléfono de contacto 156-470-47. Tenemos muchísimas actividades culturales en nuestro distrito. No se olviden de siempre rondar las páginas de las redes sociales. Casa de las Culturas, Quilmes Culturas. Ahora en un ratito nada más tenemos la columna de nuestra directora estrella. Les cuento que voy a ir a verla al teatro. El Taller Teatro Casa de Muñecas. Una obra clásica que va a estar en Berazategui y que la vamos a ir a ver. Estamos complicados con la comunicación, me parece, sí. Bueno, mientras tanto, viene nuestra estrella de la noche, la señora Celine Dion, con una canción que mi compañera de trabajo me hizo escuchar toda la semana y dije... Hoy sale. Espero que les guste. I get wings to fly. Oh, I'm alive. I get wings to fly, I feel that I'm a A ver, me parece que llegó el momento. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¡Ah! ¿Qué tal, mi estimada Karina? ¿Cómo andan? Llegamos a Ibiza, Vox. ¡Ay, qué emoción! Aquí desde las Pituzas, los españoles llaman las Pituzas a las Islas Baleares. Qué calor que es acá. Contanos un resumen de lo que estás viviendo en Ibiza. Un resumen, así. Lindo. Sí. Tres minutitos. Muy lindo. Simplemente para promover un poco e incentivar a nuestros queridos compatriotas argentinos que se vengan a visitar, juntan unos dólares, unos euros. Hay que ahorrar, pero vale la pena realmente. Y la cantidad de argentinos que me estoy cruzando por acá, no te imaginas, tantos trabajando como en turismo. Mirá. Acá, vamos a abordar así. Te cuento, clima, mucho calor, ola amarilla se está viviendo por acá. Recién ahora están cayendo unas gotitas y está pronosticado lluvia para el día domingo. Te cuento que hay 5 horas de diferencia, son casi las 3 de la mañana acá, allá son las 10, 22 y pico, pero bueno, estaba comprometido justo contigo. Porque vos estás, estás embarcando mañana. Sí, ya mañana, sí, claro, sí. Mañana tempranito sale el avión para Argentina. Primero a Madrid y después de ahí hacemos la conexión a Argentina. Y así que mucho calor, se pronostica ya descenso de temperatura en el día, sí, domingo. Y bueno, y también uno cuando habla de Ibiza, que es acá donde estamos en este punto del planeta Tierra, o sea, disfrutando este verano europeo, inmediatamente es como que el inconsciente colectivo traspola esto a una imagen de fiestas electrónicas y fiestas, etcétera, etcétera. Sí, claro, las fiestas electrónicas están, yo recién vengo de una que se llama High Ibiza, es el boliche número uno del mundo, sí, está calificado de esa manera. Las entradas cuestan 60 euros aproximadamente, entre 60 y 100 euros, ¿sí? Pero la extremada calidad, extremísima calidad que tienen los equipos de sonido, los equipos de luminaria, de las pantallas, los LED en 3D, nada, la verdad que vale la pena. Es caro, pero vale la pena. Y entonces les está contando esto, que además de la noche, Ibiza tiene una gran propuesta, realmente una gran propuesta. Las playas son increíbles, el agua es cálida, ¿sí? A las playas llaman calas. Y además de las playas y el agua cálida y el sol, tiene también una propuesta histórica, ¿sí? Yo en el día de ayer estuve visitando unas ruinas fenicias. Recordemos que los fenicios son aquella civilización muy antigua, ¿sí? Del siglo 8 antes de Cristo, entre el siglo 6, 7, 8 antes de Cristo aproximadamente, que han sido los primeros. La primera civilización que se ha animado a embarcarse y a investigar los mares, ¿sí? De ahí es que se los califica, digamos, se los conceptualiza en los libros de historia como los primeros comerciantes, porque ellos, desde que se animaron a desarrollar barcazas y animarse ahí a los mares, a lanzarse a los mares, han entonces de ahí en adelante cargado alimentos, cargado telas, y sal y un montón de otras cuestiones, condimentos, especias que tienen que ver justamente con transportarlo en las embarcaciones y llevarlo a otros lugares. Entonces, Ibiza y las Baleares, en general las Pituzas, como dijimos, están ubicadas en un punto estratégico del planeta Tierra, allí en el medio del mar Mediterráneo, por debajo, por el sur, África, por encima Europa, muy cerca también de Italia, Francia. Entonces eso hace que sea un lugar realmente muy cosmopolita, mucha fusión de culturas, idiomas, realmente es muy interesante todo lo que se vive acá. Y bueno, entonces te comentaba esto, tenemos entonces la parte histórica desde los fenicios hasta luego el gran desarrollo de la guerra del cristianismo, ¿no? Porque Ibiza, la primer ciudad, es totalmente sitiada con paredones, que tienen entre 8 y 10 metros de grosor aproximadamente, ¿sí? Esos paredones con cañones tan antiguos han sido desarrollados por la guerra del cristianismo cuando los turcos musulmanes querían conquistar e invadir esta parte del territorio. Entonces, desde ahí, el lugar más alto han elegido la isla para armar tipo un fuerte, ¿no? Y ahí, y la parte más alta de todo, la iglesia católica, que actualmente está en construcción. Y para llegar a la iglesia te cuento que hay que atravesar tres paredones muy gruesos, muy gordos. Era como que casi imposible, era en su momento casi imposible llegar a la iglesia, ¿no? Y tiene entradas con portones. Tipo, ¿viste como las películas que se ven en los castillos? Esos portones con cadena que uno baja el portón y bajaban los portones de madera y entonces ahí entraban las carretas. Bueno, todo eso hoy es patrimonio cultural de la humanidad, ¿sí? E Ibiza, así se llama, y con callezuelas, ya estoy agarrando el idioma español, callezuelas angostas, y uno se va perdiendo por ahí, y no hay nada más lindo que perderse ahí, porque es rara la lógica. Uno cuando ve el mapa dice que es calle para todos lados, es una isla. Es una isla. Sí, claro. Es una isla, es decir, las Baleares son cuatro islas, ¿no? Le tenemos Formentera, que queda acá cerquita, 20 minutos en ferry, que hay que hacerlo, es obligatorio, 45 € y de vuelta te lleva el ferry, un paseo increíble por el Mediterráneo, todo muy organizado. Después tenemos, bueno, Ibiza, Mallorca y Menorca, esas son las cuatro islas Baleares, ¿no? Las Pitusas, como dijimos. Estratégicamente ubicada en el planeta Tierra para todo lo que fue historia y el desarrollo de la humanidad, en Occidente por lo menos. Y así que bueno, y te estaba comentando esto, Ibiza tiene esa propuesta también de museos, tiene el Museo del Arte Contemporáneo, tiene el Museo Histórico, de lo que fuera, que ahí están ahí vasijas y cositas que han sido encontradas por los historiadores a lo largo de toda la historia. Y bueno, pero de noche también tiene una gran propuesta gastronómica. Ahí están los bares, están los restaurantes, al atardecer, ¿no? Es famoso por la vida, bueno, por la vida nocturna que tiene. Hoy me crucé a Fito Páez por acá, por la zona de puertos, que estaba. Está de vacaciones. Está de vacaciones acá en Ibiza, por lo visto. Sí, estaba con su pareja, iban de la mano. Muy reconocido también, porque hay tantos argentinos que. Mira. Que bueno, es inevitable de lo que se hace a Fito Páez, quién no lo para saludarlo o sacarse una foto. Que muy lindo todo esto, muy qué recomendable. Lindo, querido Luis, tu testimonio, tus vivencias. Realmente sí. Te agradecemos un montón porque bueno, el contenido de este programa siempre es compartir. Las experiencias, la información y en este caso todo lo que vos estás viviendo que es lo que, bueno, te mereces, ¿no? Un gran viaje. La información turística es la información en primera persona. En primera mano. Acá. Lo dije, precios, en primera mano. En primera mano. Precios actualizados, impecable. Referencias. Acá, si alguien se anima para mandarse para acá, que no dude en alquilar un auto o una moto, porque si bien la isla no es muy grande, las distancias sí son largas, porque dentro de la isla hay varias ciudades, y cada ciudad tiene una propuesta distinta, ¿sí? Tiene de las propuestas históricas, tiene la propuesta de la noche, está todo como nucleado en distintos lugares. ¿Y vos crees lugares. Que la cantidad de días que estuviste estaba bien? ¿Siete noches? Me voy a tener que volver, estoy obligado a volver porque... No. Mira. Hice lo básico, lo principal, yo creo que un 30%, ponele. He recorrido la isla, siento que alquilé una moto, y hacía muchos años que no andaba en moto, pero bueno, no es un scooter, tampoco es tan difícil. Pero me animé a alquilar una moto porque el tránsito es realmente... muy prolijo, muy ordenado, es cuestión de que uno se acerque a una esquina, eso sí, hay que cumplir con las normas, porque los argentinos a veces son medio brutos ya, ¿viste? Entonces se nos da por cruzar la calle por la mitad de cuadra, bueno, si vas a cruzar la calle por la mitad de cuadra, te pasan por arriba. Ahora, llegás a la esquina y pisás la senda peatonal y inmediatamente frenan. Luis, ¿sí? Los autos frenan. Yo casi me morí, casi morí atropellada por una bicicleta. Atropellada por una bicicleta. En Barcelona. Bueno, acá está, bueno, justamente las bicicletas tienen su senda, ¿no? Las bicisendas. Que está terminantemente prohibido caminar por ahí. Si vos vas caminando por una bicicenda, te pasan por arriba. Si uno respeta, lo respetan. Si uno respeta, lo respetan. Ahora, en donde se te da por caminar por una bicicenda, y bueno, hay mucho monopatín eléctrico también, que está piola, ¿eh? Está en piola porque van rápido, pero es más urbano, es una propuesta urbana. Claro. Y la ciudad está, no es una gran ciudad, es chica, se puede hacer bastante bien caminando. Sí. Qué grande. No, sí, pero voy compensando entre lo que voy comiendo y lo que voy caminando, porque es todo muy rico también, no sabes lo que es el jamón ibérico, el queso de cabra, los 28 tipos de variedades de queso. Ni me diga que estamos en... No. Estamos ya cumpliendo horario post cena y bueno, acá en la radio. Luis, realmente... es muy emocionante para mí una transmisión desde Ibiza, uno de los emblemáticos lugares del mundo, así que no tengo más palabras que agradecerte. El verano europeo. Imaginemos que agosto acá es como enero en la costa atlántica, así que podemos definirlo de alguna manera. Seguramente. Es mucho el calor. Y bueno, ojo, pará. Sí. 33 grados aproximadamente. Creo que el día que más calor hizo fueron 34, pero con una carga de humedad que hace que parezcan 80 grados más o menos. Ah, y te cuento el último. Tiene unas montañas increíbles rodeadas y explotadísimas de pino. Un pino muy típico de acá, que tiene un gran perfume. Sí, es raro. Pero y por eso los griegos, por eso también parte de la historia, llamaban las Islas Pineas, ¿sí? por ese pino tan característico que nace entre las rocas. Es raro, tiene una fauna, es increíble, realmente una gran naturaleza. ¿Sí? Muchas medusas en el agua también, ojo con eso, porque pican, pero se ven. Es muy transparente el agua, entonces si te acerca una medusa y aves, yo estaba nadando por ahí y un pato venía al lado mío, nadando, haciéndome compañía, no sé si un pato o qué era, pero me seguía, iba a la par mío. Sí. Qué loco. Es tan salada el agua que no casi flotar. No hay manera de hundirse. Bueno, te vamos a nombrar reportero... oficial de turismo internacional. ¿Cómo no? Será un honor, mis queridísimos amigos. Fraterno abrazo. Bueno, y a sus buen órdenes, regreso. Como siempre. Y bueno, más que agradecida por tu testimonio. No, porque... por favor, el agradecido soy yo, mis queridísimos. Yo siempre amigos. Digo, todo es posible en la vida. A lo mejor demora un poco más, sí. Pero todo es posible. Mira, el universo es sabio, lo pone a uno donde tiene que ponerlo, sí. En el lugar que tiene que ser, en el tiempo, el momento. Si uno anda por ahí a la apurada tratando y no sale, entonces sí, hay que tener paciencia. Tal cual. Y todo llega. Tal cual. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en cualquier momento. No nos... Gracias. Estamos gracias a ustedes, en contacto. Fraterno abrazo. Quédate en contacto con La Vox 102.9, sí. Señor. Un beso perfecto, enorme, Luis. Un abrazo a toda la gente de la radio. Un beso a tus chicas también, chau. Dale. Un beso grande. Gracias. Bueno, sí, esto es conmovedor, ¿eh? Conexión con Ibiza, con nuestro querido amigo Luis Logran. Seguimos con música, ¿eh? Más música, esta señora de la voz increíble, una de las voces más maravillosas para mi gusto, más maravillosas femeninas que he escuchado. I was dying to get it to you. I was dreaming while I drove the long street road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning me up inside. from falling apart. No matter where I go, I hear the beating of our one heart. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Bueno, bajemos a la Argentina. Habíamos recorrido toda la Argentina, nos fuimos a Ibiza y bueno, ahora nos vamos a ir a la República de Berazategui. Vamos con la información valiosa de nuestra queridísima directora de teatro, Alicia Fuentes, por favor. Buenas noches, amigos y amigas de Apasionados por la Música, nuevamente con ustedes para brindarles información de algunas de las actividades que se van a llevar adelante en mi ciudad de Berazategui. En esta oportunidad, uno de los festejos más lindos, más entrañables que vamos a tener este domingo a las 14 horas es en la Casita de la Estación, un lugar recuperado de la estación de Ranela, dedicado pues exclusivamente a las infancias. En líneas generales, sábados y domingos es un espacio que está abierto a partir de las 14 horas y hasta las 18, 19, depende si es verano o invierno, para que los niños tengan allí actividades gratuitas de todo tipo, recreativas, juegos, canciones, títeres. Es muy hermoso. Y este domingo vamos a festejar su primer año de vida dedicado a las infancias de Berazategui. Y otro dato muy importante también es que Berazategui está explotando de teatro. Está explotando de teatro. El sábado 9 de septiembre, se los digo ahora para que lo puedan agendar, se va a presentar Casa de Muñecas en el Taller Teatro. Entradas 1.000 pesos anticipadas, 1.300 en puerta, con el elenco de la Municipalidad de Berazategui. Y además, los domingos de septiembre hay un ciclo tertulias en el Centro Cultural Julieta Lantieri, donde se presentan dos obras cortas, ¿no? Se puede ir a degustar un rico vino en un ambiente muy íntimo, un espacio distinto en Berazategui que está abriendo sus puertas al teatro independiente. Así que bueno, es todo lo que tengo para contarles hoy. Espero que puedan aprovechar algunas de las actividades y los esperamos siempre con los brazos abiertos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Muchas propuestas para teatro y cultura en Berazategui. Ahí vamos a estar, en Casa de Muñecas. Y a mí me gusta mucho el teatro. Me gusta mucho. Y me gusta mucho esto de teatro independiente también, ¿no? O sea, que esto se haga distritalmente, me parece genial. En el Teatro Municipal de Quilmes, lo voy a decir, no tiene mucha difusión. Lamentablemente no tiene mucha difusión. Tenemos un teatro hermosísimo, hermosísimo. Y de vez en cuando hay alguna que otra obra, pero muy poca difusión. Así que bueno, ¿con qué seguimos? Nos vamos a ir. Cámbiame la música, dijo el gran Alan. Cámbiame la música. Vamos a ir con rock nacional. Rock nacional. Música. Música de todos los tiempos, ¿eh? Porque esto es también un poco retro lo nacional. Espero que les sea de su agrado. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Excesos que corren de más, amores ajenos que no ponen freno, historias pasadas que no hay que olvidar. Fui tu sereno. Se fue. Apasionados por la música. Thank you. Box. Comunicate. WhatsApp 11 6400 7047. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Mm-hmm.

vas a terminar lo que empezaste a romper. Si no vas a terminar lo que empezaste a romper. Apasionados por la música, por Vox. Y así cumplimos con los degustadores siempre del rock nacional, de música nacional. Un cariño enorme a David por Capital, nuestra amiga Flavia. Te mando un beso grande. Mucho tiempo, es sin vernos, mucho tiempo. Bueno, hoy tuvimos todo un poco, todo un poco así. Ahora sale directamente para la barrita de Parque Patricios. Tanda de rock and roll, siendo 22:43 minutos, 8 grados 9 la temperatura. Está refrescando, está refrescando. Pero si viene un domingo, parece lindo. Parece lindo. Así que, señor operador, rock and roll para todas y todos. You know, it's been a long time, don't know where to begin. So much I wanna say, so much I wanna do. Friends are telling me it's time that you broke through. I've been through the hard times of searching soul. You know, it's been a hard climb from rock and roll. Now I feel a need in me, so hard to explain. Now I see the joy and light, and I wanna remain. Standing on the inside, I finally broke that line. Ring around the circle. Kicked away them blues. All the phony faces stand in line. All the backslappers know my name is time. Now that I've turned the lock, now that I've opened the door, to wear them blue. Inside.

Inside the hook. Inside the hook. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Radio Vox. Radio Vox. He loves your sexy body, he loves your dirty mind. He loves when you hold him, grab him from behind. The other members of my gang. You don't need no wax job, you're smooth enough for me. If you need your oil change, I'll do it for you free. Oh baby, the pleasure be all mine. If you let me drive your pickup truck and park it where the sun don't shine. Touches you, his hair stands up on end. His legs begin to quiver and his mind begins to bend. Oh baby, you're such a tasty treat. When I'm under doctor's orders, I'm afraid to overeat. He loves your sense of humor, disposition too. There's absolutely nothing. Resulta que la música es femenino. Me siento... Es el arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo. O de reproducirlos en instrumentos musicales. Así que la música es... Por eso es parte de mí la música. Muchas gracias. Muy, muy... Un programa variadito y con una... Tremenda conexión cruzando el Atlántico a las Islas Baleares, a Ibiza, con nuestro amigo Luis Logran. Así que muchísimas gracias. Hay mucho, mucho para recorrer en este país y en el mundo. Así que cuando gusten, no tienen más que recurrir a la que suscribe. 1549-48-8370. No solamente generamos... esta cuestión del viaje, sino las emociones a través de los viajes. Y también de la música, por supuesto. Y mañana, bueno, feliz día para todos los que son de la radiofonía, porque se cumple un nuevo aniversario. Gracias, Damián. Gracias, Maru. Gracias, Olivia. Un día le puedo sacar una foto a Olivia, poner en mi muro. ¿Puedo? Porque Olivia ya es parte de Apasionados. Es así. Y como digo siempre, gracias, denle gracias a la adversidad que saca a la luz tus mejores fortalezas. Tengan muy buenas noches. Nos encontramos el próximo sábado, 21 horas, en esto que dimos por llamar Apasionados por la Música. Buen fin de semana. Y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo.